Señor Dios y Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de poder encontrarnos contigo, Señor, porque nos has dado el tiempo necesario, porque nos da, Señor, el hambre y la sed, la necesidad de saber de ti, de conocer, de ir a las profundidades, Señor. Es como una semilla que has plantado así en la tierra y sus raíces buscan la oscuridad, lo más profundo para poder salir a la luz y dar buenos frutos. Señor, para que podamos dar frutos buenos, necesitamos tener el mayor conocimiento que podamos de ti. Gracias porque nos das esa ansiedad, ese ánimo de buscar de ti y de querer conocerte cada vez más. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos bendigas, que bendigas esta reunión, Padre, que nos des discernimiento, sí, que abras nuestro entendimiento, Padre, que nos despojemos de toda creencia, que no acompañe, Señor, lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso, te bendecimos, te damos gracias, amén. Entonces, habíamos visto hasta la semana pasada, dentro de esas 10 persecuciones, habíamos visto 8. De las cuales hoy vamos a repasar, las vamos a repasar para ver algunos aspectos que no pudimos ver. Porque se hace muy engorroso verlo todo tan detalladamente. En este caso nos estamos viendo el entorno político de todo el asunto del cristianismo, ¿no? Ya habíamos visto la parte religiosa. La novena persecución viene bajo Aureliano en el año 274 después de Cristo. Los principales que padecieron en esta fueron Félix, obispo de Roma. Este prelado accedió a la sede de Roma en el 274. Fue el primer mártir de la petulancia de Aureliano, siendo decapitado en el año 22 de diciembre de aquel mismo año, en el 274. Agapito, un joven caballero que había vendido sus posesiones y dado el dinero a los pobres, fue arrestado como cristiano, torturado y luego decapitado en Praneste, una ciudad a un día de viaje de Roma. Aureliano fue sucedido por Tácito, que fue seguido por Probo, y este por Caro. Al ser muerto este emperador por un rayo, su hijo Camilo y Numeriano le sucedió, y durante todos estos reinado, la iglesia tuvo paz. ¿Se acuerdan que dijimos que fueron 300 años de persecución, pero no continuo? Ahí está. Habían como flashes así. Había momentos de mucha persecución, había momentos de mucha calma, de gran tiempo de calma. Habían tiempos que eran cortos, por ejemplo, eran 2 años, pero intensos. Y habían tiempos que eran 10 años, pero no eran tan intensos, ¿verdad? Entonces, no era de continuo, pero sí la posibilidad estaba siempre latente. Por lo menos hasta que llegó Constantino, ¿no? Diocleciano accedió al trono imperial en el año 284. Marco y Maceliano eran mellizos, naturales de Roma y de noble linaje. Sus padres eran paganos, pero los tutores a los que había sido encomendado de la educación de los hijos los criaron como cristianos. Su constancia aplacó finalmente a los que deseaban que se convirtieran en paganos. Y sus padres y toda la familia se convirtieron en una fe que antes reprobaban. Fueron martirizados siendo atados a estacas. Con sufrimiento fueron terminados con una lanza que traspasaron su cuerpo. Zoe, la mujer del carcelero, que había tenido el cuidado de los mártires acabados de mencionar, fue también convertida por ellos y fue colgada de un árbol, con un fuego de paja encendido debajo de ella. Cuando su cuerpo fue bajado, fue echado a un río con una gran piedra atada al mismo, al fin de que se hundiera. Fe, una mujer cristiana de Aquitania, Francia, fue asada sobre una parrilla y luego decapitada en el año 287. Un salvajismo tremendo, ¿no? Tremendo. La décima persecución fue bajo Diocleciano en el año 303 después de Cristo. Y después ya en el 313 viene Constantino, ¿no? Bajo los emperadores romanos y comúnmente llamado la era de los mártires, fue ocasionada en parte por el número en aumento de los cristianos y por sus crecientes riquezas, y por el odio de Galerio, el hijo adoptivo de Diocleciano, que, estimulado por su madre, una fanática pagana, nunca dejó de empujar al emperador para que iniciara esta persecución hasta que logró su propósito. Cansado de la degollina, finalmente varios gobernadores de provincias presentaron ante la corte imperial lo inapropiado de tal conducta. Por ello, a muchos se les eximió de ser ejecutados. Pero aunque no eran muertos, se hacía todo por hacerles la vida miserable. A muchos se les cortaban las orejas, las narices, se les sacaba el ojo derecho, se inutilizaban sus miembros mediante terribles dislocaciones y se les quemaba la carne en lugares visibles con hierros candentes. No los mataban. Los torturaban. Los marcaban. Los marcaban. Los animales. Los marcaban. Entonces, y los largaban. Y así iban por el mundo. Y sabían, todo aquel que lo veía, que eran cristianos. Claro. Pero ya no lo mataban, algunos. Vamos a una realidad. ¿Algún rebelde? Eran cristianos. Estos eran... Todo eso por causa de Cristo. Sí. No se dejaban doblegar por... Esa historia que se está contando, digo, ¿pasaron qué? Esas son las historias que están contadas en las historias, porque nosotros tenemos un bache de lo que es la iglesia desde el año 68 más o menos hasta el año, entre el año 110 y 120, no sabemos nada de la iglesia. No sabemos nada, no, sabemos muy poca cosa. Contada por algunos historiadores judíos. Pero desaparece una iglesia en donde la jerarquía máxima eran los apóstoles. Sabemos que después de esos apóstoles no hubieron apóstoles. Y tampoco nombraron apóstoles. Ellos nombraban obispos o diáconos o encargados de las iglesias. Levantaban pastores, pero no levantaban apóstoles. La iglesia se sentía insegura porque estaba gobernada por esos apóstoles. Y no había nadie tampoco, después de los 12 apóstoles, que tuviera... que fueran de este tamaño, esa grandeza, ¿no? De esos hombres. No había alguien que vos dijera, bueno, este está a la altura, así que no. Simplemente los apóstoles fueron los que plantaron los cimientos de las iglesias. Y ellos nunca nombraron una jerarquía sobre todas las iglesias. Ni siquiera ellos lo hacían. O sea, ellos no tenían un jerarca sobre todas las iglesias. Y no se sentían tampoco así. Ellos levantaban iglesias, y en cada iglesia que ellos levantaban, después de haber predicado y haber enseñado el Evangelio, las verdades de Cristo, preparaban gente que dejaban a cargo de esa iglesia y se iban y levantaban otra iglesia. Cada tanto las recorrían porque se infiltraban en las iglesias gente que venía e introducía doctrinas falsas o malas enseñanzas, y ellos venían, corregían y enseñaban cómo corregir eso. Pero perdemos la historia de la iglesia y nos tenemos que guiar por la historia, por los hechos históricos de los historiadores, pero no de la iglesia, de la historia pagana. O sea, registros de la historia de Roma, registros de la historia de distintos países. Son registros, ¿me expliqué? Están registrados los hechos. Son historiadores de ese tiempo. Pero no cristianos, no desde una perspectiva de la iglesia. ¿Y qué difiere la historia que cuentan otros a la historia que cuentan ustedes? Si son historiadores. ¿No? ¿Qué otro? Otro, no sé. Debe haber tantos. Darwin, por ejemplo. No sé, pero Darwin no cuenta. No. Más allá de que Darwin ya se da una glosura, ¿no? Pero tantos historiadores. No. Me imagino que debe haber un montón de historiadores que cuentan historias diferentes. No. La historia es la historia. O sea, la historia, esto está basado en la historia. Esto, en los hechos históricos registrados. En la historia que contaron los historiadores de esa época. A ver, siempre hubieron historias. ¿Por qué hay diferentes historias? No sé a qué punto querés llegar, no hay diferentes historias. Hay diferentes doctrinas. Historias. Eso decís vos. Hoy en día está el informativo amarillo y el informativo de una misma noticia que pasa. Hay un accidente ahí. Uno te dice una cosa, ¿viste cuando miramos el informativo? Uno te dice que murieron 4 y que era por narcotráfico, y el otro te dice que murieron 3 y era un arrebato emocional, entonces... El tema es la fuente, de dónde se saca la historia. ¿Cuál es la fuente? La fuente es la misma. O sea, no hay una historia que varíe. No varía la historia. Esto te lo puede contar. ¿Cómo te varía una historia de la Iglesia Católica al Evangelio? No te varía. Que no la cuenten la Iglesia Católica, hay cosas que no te va a contar. No después, cuando ahora cuando conviene. Y no. Ahora cuando empecemos con el papado, te vas a dar cuenta y lo podés ir a buscar en los hechos históricos y ellos tienen registrado, pero no lo cuentan. ¿En qué Iglesia Católica te cuentan la historia de la Iglesia? ¿Cuándo la Iglesia Católica cuenta la historia de la Iglesia? La única historia que conozco yo, la que me estás contando vos, es la única Iglesia Evangélica que vengo yo. Después nunca ninguna Iglesia Evangélica tampoco cuenta su historia. Pero la historia existe. Pero la historia existe. Pero la historia existe. Primero, ¿de dónde sacan a Martín Lutero? De la Iglesia Católica te va a contar lo mismo que te contamos nosotros. ¿De dónde sale? La Iglesia Católica lo ve a Martín Lutero como, como un hereje. Como un hereje lo la ve. Católica. Nosotros no. Como un traicionero. La perspectiva de cómo lo ven, la visión que tengamos es diferente. Ahora, la historia es la historia. Que clavó 95, las 95 tesis en la catedral de Lutemberg, te lo va a contar la Iglesia Católica y te lo vamos a contar nosotros. Cómo lo vemos nosotros, cómo lo ve la Iglesia Católica es diferente. Porque el Martín Lutero sale de la Iglesia Católica, surge de ahí. No vino de afuera. Pero se levantó en contra del Papa. Y esto lo hace un ¿pero hereje. ¿Pero dónde? ¿Porque empezó a leer la Biblia? Sí, bueno, pero cuando lleguemos ahí, si no nos vamos a distorsionar. Vamos primero. Por eso... Yo tenía curiosidad porque parece que... Quería decir que me estoy adelantando. Yo lo que no entiendo mucho, que me gustaría entender por qué hay... ¿Diferentes? No. Si hay un historiador, ¿por qué se distorsiona tanto la verdad? ¿Cuál es la verdad? Por la conveniencia. Bueno, a mí buscando, me gustaría saber cuál es la verdad. Es lo que nosotros estamos buscando, la única verdad. Claro. No, mayormente creo que no hay una única verdad, porque en el mundo me ha dado. No hay una única verdad. Hay diferentes puntos de vista. La verdad, claro, pero, la verdad es que no hay. Pero ahí está, vos vas a cualquier lado, inclusive a otras iglesias evangélicas, apostólicas, románicas, católicas, lo que sea, hablan de lo mismo, con una verdad diferente. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la verdad? Si se rige bajo el mismo, le tiene que regirse bajo el mismo sistema, que es la Biblia, principalmente. No todos la buscan Biblia. La verdad. No. Ah, el tema no es... No todos la saben el y tema... no todos la buscan. No, pero yo ya sé por el hecho de que ya veo mucho chanta, tanto en la evangélica, católica. No, yo lo veo, eso es. Te voy a dar un ejemplo del mundo, vamos a sacar la Iglesia. ¿Dónde están los tesoros? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el petróleo? ¿Y dónde están los diamantes? Sí, lo tiene muy poca gente. No, están escondidos bajo tierra en las minas. Ahora, ¿están a la vista? No, el que los quiere va a tener que escarbar para ver si los encuentra. Y así es la verdad. ¿Viste? No te puse ningún ejemplo en la Iglesia. Te puse un ejemplo del mundo. A mí lo que me la verdad está... me choca mucho es la verdad de uno y la verdad del otro basado en el mismo libro. No, pero uno, claro, uno trata de ver... No, eso es lo que a mí porque me... Porque esto es como el cuentito ese, ahí, la verdad disfrazada de mentira. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Hay una única verdad. Claro. Pero, ¿qué pasa? La mentira se disfraza con la ropa de la verdad. Si es como yo el cuento. Si yo voy con esta Biblia de acá, de acá... De esta iglesia. Es la misma Biblia que tiene. A una iglesia católica. No es la misma Biblia. Pero yo no tengo que basarme en esa verdad. Pero mirá de que yo he venido con esta misma Biblia y un versículo que yo lo tenía desde hace 15 años, por una coma que Javier me hizo ver, una coma, me distorsionó todo lo que me habían enseñado durante 15 años. Y era totalmente diferente lo que me decía con esa coma que lo que me habían enseñado sin la coma. Entonces, eso es lo que yo te digo, es la visión de lo que quieren sacar. O sea, si a mí me conviene lo digo de una manera, si a mí no me conviene lo digo de otra. No, o sea, yo sé que vivimos en un mundo lucrativo, ¿no? Donde el fin es lucro. Yo sé. Pero... Vos estás buscando la verdad. Claro, yo estoy buscando... La única verdad estás buscando. Sí, la única. Y querés llegar. Claro, porque yo dejé de creer en el hombre. Yo voy a creer en lo que me dice una computadora, en lo que me dice un papel, en lo que me dice un libro. Yo estoy sometido exactamente a creer en lo católico, evangélico, apostólico, románico, los mormones, lo que sea. ¿Por qué? Porque el libro es a mí. La palabra de Dios es la misma. Ahora, ¿quién la transversa? El hombre. El hombre. Entonces, ¿yo cómo puedo creer en el hombre? ¿Cómo puedo creer en él que me está hablando, en Javier que me está hablando? ¿Cómo dice, cómo dijo Jesús, el que escucha la verdad, escucha mi voz? O sea, lo voy a resumir para continuar, de una manera muy sencilla, Carlos. La verdad, no son todas las religiones las mismas, hay solo una. Hay solo una religión. Nosotros creemos por fe en este libro, pero esto es un libro. Si vos lo prendes fuego, se prende fuego, vos es intocable. No, no se quema. Es un libro. Nosotros creemos en este libro y creemos en cada palabra que este libro dice. Eso lo transformamos en fe. No le creemos a los que nos han dicho. Por algo hemos decidido, yo creo que al menos yo he decidido formar un ministerio independiente. No por ser un dictador ni por ser un cuestionador del hombre. Pero el hombre no me estaba diciendo lo que acá dice. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es sacar lo máximo posible sano de acá y llevarlo a la práctica. Y para hacer esto tenemos que ir a una base en la cual tenemos que entender que esto salió así después que se fue Jesús. Fue escrito así. ¿El problema cuál es? Que los que vinieron después los fueron cambiando. Entonces, yo tampoco creo en el hombre. Vos necesitás creerle a este libro, pero lo primero que necesitás para creer en este libro es fe. Es comenzar a dejar que estructuras rompiéndose y cayendo y comenzar a creerle. Entonces, si el libro dice, Carlos, que los cristianos no pidieron dinero y que tenían todas las cosas en común, y acá lo dice, yo y él, y los que estamos acá, queremos llevar eso a la práctica. Entonces, ya no es lo que dijo Carlos o Javier, es lo que dice esto. Y los que estamos acá estamos dispuestos a respetar esto. Y es la manera y el ideal que queremos. Pero para respetar esto, tenemos que morir a toda ideología, a toda filosofía y a toda falsa enseñanza que incluso nosotros fuimos expuestos por el desconocimiento y nuestra ignorancia. Cuando llegamos a un lugar nos dijeron al revés de lo que estaba acá, que había que llevar dinero, que si vos no das dinero no recibís. Entonces, cuando entramos en una conclusión, ¿sabés cuándo nos dimos cuenta nosotros y por qué estamos acá? Porque empezamos a leerlo. Ese es el secreto. Acá está la verdad. No, a leerlo. Sentirlo. A leerlo y a entenderlo. Claro, porque no solo leerlo. Porque antes lo llevábamos para todos lados. Pues yo puedo leer la Biblia, no entender la mitad de las cosas que dice la Biblia, bueno, pero capaz no la siento. Entonces, ¿esto a qué apunta lo que está haciendo él? Lo que hacemos nosotros, en conjunto. Apunta a esto. A la historia. No. Nosotros creemos en esto y lo que acá se hace como iglesia es el 100% de lo que sale de acá lo aplicamos. Si acá no lo dice, no podemos. Porque estamos en el 2018, no podemos llevar algo que en el año, ¿cuánto? 50 antes de Cristo era así, tiene que ser así. Porque dice que esta palabra no cambia, el mundo pasará, esto no puede cambiar, pero el hombre cambia todo. Bueno, la idea nuestra es que esto no cambie. Y la idea nuestra es, a través de este estudio, que es parte de la historia, pero el 100% de la base es esto, para que ustedes entiendan de dónde. ¿Quién fue el que dijo, por ejemplo, que hay que, por decirte algo, bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pero acá dice que bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Quién está equivocado? Hay alguien que cometió un error. Y a través de este estudio vemos cuándo empiezan a surgir toda esa doctrina, esas derivaciones. Esa es la fuente. Entonces yo voy acá, si acá me dice esto, y viene otro y me dice, no, pero en la iglesia que yo voy, yo le creo al pastor de la iglesia. Está bien, querido hermano, pero tú tienes que entender de dónde nació lo que tu pastor enseña. Nació el año 300, un ejemplo, 25, en el primer concilio de Constantinopla, donde, ¿quién fue Constantinopla? Constantino, él creyó recibir una revelación donde se bautizaba de esa manera. Pero ya la tenía la revelación a través de la escritura, de los hechos de los apóstoles. Se ve que inventó algo nuevo. Así nació el ángel Morón y se le presentó a uno, y nacieron los mormones, y nacieron los testigos de Jehová. ¿Pero qué tienen que ver con esto? Nada. No son todas las religiones iguales. Hay una verdad, hay un modelo a seguir a través de esta escritura, pero hay que ir a la escritura, ¿entendés? Entonces, para hacer morir todo lo que te enseñaron a vos, a mí o al otro, tenemos que pasar por toda la historia, para recién entender quién fue el que hizo bautizar de esa manera. ¿De dónde salió la doctrina de diezmar? ¿De dónde salió la doctrina de la prosperidad? Si antes no se hacía, entonces hubo un antes y un después. Bueno, nosotros apuntamos en este estudio a eso, a que cada uno de los que estamos acá escuche gratuitamente cómo se inició todo, y lo que dice la Biblia y lo que no dice la Biblia. Entonces después cada uno sacará su conjetura y su conclusión. Entonces esto no era así, no, no era así. Entonces los mormones no es una, no. Entonces el catolicismo nació después, se generó, ¿por qué? Por las presiones, por el... cuando los mataban, ¿cómo era? Las persecuciones. No, pero el... cuando los mataban con... no me sale el nombre ahora. ¿La Inquisición? La, con la Santa Inquisición, etcétera. Y toda la base está acá, Carlos, a través del estudio, que es parte de historia, pero es una historia que podemos hacer cualquiera hoy. El tema es si es la transversa la historia. Si la historia, si la historia dice que Constantino fue en el concilio de Constantinopla, fue donde se pusieron de acuerdo para decir que Dios era una trinidad, pero antes nunca se pusieron de acuerdo, hay un problema. Y otro problema sería que él diga que no fue Constantino, que Dios se lo mostró a él. Ahora vas a ver que no. Entonces ya, ahora vas a bueno, que no. Te digo. Lo que hizo Constantino fue afirmarlo. Lo afirmó. Y el hijo de Constantino está en contra. Bueno, por eso, dale, tenés que ver la historia. Tenés que ver la historia. Entonces hay solo una manera. Entonces está, tiempo, los que van con, a ver, los que apoyan la teoría de Constantino. Con gusto, porque quiero saber cuál es la verdad. Entonces quedamos en esto. La única manera es, primero, invertir mucho tiempo. Mucho tiempo, pero lo mismo que a mí me llega, te va a llegar a vos y a él. Y vos vas a tener el mismo acceso a lo que nosotros tenemos. Y nadie, y si vos tenés el mismo acceso, quiere decir que acá las cosas son transparentes y claras. Entonces no te podemos... Ahí está, acá. No, y los podés buscar. No, porque son hechos poder... históricos que no se pueden cambiar. Yo tengo poder de discernir. Y de sacar las conclusiones. No, podés discernir. Decir, esto es así, así. No, claro, pero o sea, son hechos comprobables porque son registros históricos. O sea, es la historia, bueno, no se puede cambiar. ¿Cómo la interprete? Lo que le quieras agregar después es otro tema, pero lo que está registrado como hecho histórico, es como que me diga, que vos me digas, haceme la historia de todos los presidentes de Uruguay. Son hechos históricos, no es que yo te la cuente de una manera y otro de otra. No hay forma. Fulano fue presidente en tal año, fulano fue en otro, la dictadura empezó en tal año, terminó en tal otro. Lo que pasa en el medio, si empezaron, por ejemplo, las tupamaras, los militares, eso desde el punto de vista de cada uno. Ponele. Pero que se empezó, es histórico. Entonces, con este estudio lo que hacemos es ver cómo se fueron agregando cosas que no están acá. Las agregaron. Porque cuando empezaron los cristianos, empezaron con las enseñanzas de Cristo. Se va, Cristo se va, ¿quién queda? Los apóstoles, con las enseñanzas de Cristo. Hacen nuevos discípulos, que en un principio eran todos judíos, conocen la historia judía, pero se van agregando gentiles, que adoraban a otros dioses, eran paganos. Cuando se incorporan a la iglesia cristiana, esto les acuerda que es más o menos parecido a lo que nosotros hacíamos allá. Y ahí la van enredando y se van agregando cosas que no tienen nada que ver. En vez de limpiarse de lo de allá, lo que hacen es un sincretismo. ¿Entendés? Entonces, después vas a ver que aparece la adoración a la Virgen María, que no es bíblico para nada. La oración por los muertos. Ah, sí, dame, serví un poquito. Bueno, vamos a ver cómo empieza el tema de por qué la persecución del gobierno hacia los cristianos. Una vez que el Imperio Romano empieza a ver que en realidad los cristianos no son una rama de los judíos, sino que esto es algo aparte. Ya habíamos hablado en audios anteriores de que la religión, los romanos permitían toda clase de religión siempre y cuando no interfiera con el gobierno. Y pensando ellos, creyendo ellos, porque viene en realidad nace de los judíos, ¿no? El cristianismo, porque Jesús era judío y los apóstoles eran judíos y los... todos los que se iniciaron en Pentecostés también eran judíos. O sea, para ellos era una rama más del judaísmo. Pero después que ven que no, ya pierden esa protección. Y Roma empieza una persecución por los cristianos. Bueno, ya vimos que la primera persecución fue por parte de Nerón. Sí. Estaba medio loco y cuando prende fuego Roma en el año 64... Culpa a los cristianos, y aunque el pueblo sabía que no habían sido los cristianos, que Nerón estaba medio loco, bueno, pero ya le tenían bronca o no los podían ni ver. Y ya sí, le sirvió de excusa para tirarse contra los cristianos, ¿no? Por cosas que los cristianos decían. Ellos, para ellos había un solo Dios, los demás no eran dioses, y esto ya no era muy bien visto. Bueno. Porque Roma tenía dioses de todo tipo. Aparte el bienestar. Zeus. No, y todos los de todas las naciones que vinieran se traían a sus dioses y había que adorarlos, chao. Se permitía. Para Roma el bienestar, el adorar a los dioses, eso era si los dioses estaban bien, Roma estaba bien. Claro. Dependía mucho de que los dioses estuvieran, se hicieran los sacrificios debidos y todo lo demás. ¿Cómo empiezan las persecuciones? Bueno, las críticas populares, habían tres partes. Las críticas populares, la gente común que tenía una opinión pública en contra de los cristianos. Por ejemplo, el comportamiento antisocial por no participar en las fiestas paganas. ¿Se acuerdan que los primeros cristianos, los que eran cristianos de verdad, no participaban en las fiestas paganas? ¿Cómo se dice cuando mataron? En los sacrificios a los dioses, ellos no participaban. Ellos, cuando se sacrificaban animales, lo que se usaba era la sangre para el sacrificio, ¿no? La carne había que venderla después. Ellos no la compraban. Si era una carne de alguna vaca, algún becerro, algo, que se hubiese sacrificado a dioses paganos, ellos no la compraban. ¿Por qué? Porque era carne sacrificada a otros ídolos. Entonces, para ellos no existía. Ellos no se inclinaban ante ninguna estatua, ningún dios de ninguna parte, ni ante el emperador, que también era un dios. Por lo cual provocaba claro. un recelo en ellos, ¿no? Sí. O sea, una parte viene por ahí. También se decía que son ateos. O sea, los primeros en llamarnos ateos, los primeros ateos fueron los cristianos. ¿Ateos por qué? Porque no creían ningún dios, salvo el de él. O sea, no, los cristianos no creían en ningunos dioses ni de ninguna clase, de ningún tipo. En el único dios que creían era en el dios cristiano, ¿no? En Jehová. Se decía, esto en la jerga popular, ¿no? En la gente común, se decía que tenían rituales extraños. Porque no se permitía la participación de gente que no fuera cristiana en las reuniones cristianas. Pero sí habían, escuchaban decir cómo eran esas reuniones, como lo hacían como en secreto, ¿no? No, pero más que nada por no dejar participar a gente que en realidad no haya aceptado a Cristo. ¿Para qué vas a participar si no sos cristiano? Claro. Se evangelizaba a la persona, pero estaba el que aceptaba y el que no aceptaba, como hoy. El que acepta a Cristo y el que no lo acepta. Entonces, no lo aceptás, ¿para qué vas a venir a la reunión? Hoy es diferente, hoy hay gente que no acepta a Cristo, pero sí se le abre las puertas para que venga a la reunión, porque por ahí Dios le habla de otra manera, o en algún momento Dios le va a hablar, quizás lo prepara. Bueno, entonces se decía que lo habían oído decir que tenían un ritual de iniciación, como el bautismo o el nacer de nuevo, ¿no? El nuevo nacimiento y todo lo demás. Que se comían a un niño con pan. Esto eran cosas que... Sí, que los cristianos en esas reuniones secretas así, en ese ritual de iniciación se comían a un niño con pan. Jesús había dicho que teníamos que volver a ser como niños, ¿no? Y aparte el pan simbolizaba el cuerpo de Cristo y todo lo demás. Bueno, pero no lo entendían ellos muy bien. No lo entendían. Aparte los paganos tratándonos de inmorales, ¿no? Lo mismo que también ellos podés agregar que cuando el tema de la cena... que decían que tomaban sangre. Acá está. También eran inmorales porque en sus reuniones eran de amor. Claro. Las reuniones de los cristianos eran amor, pero de confraternidad. ¿Y qué pasaba cuando eran cristianos? ¿Qué pasa cuando entramos a la iglesia? Él es mi hermano, ella es mi hermana. Entonces ya son inmorales porque se casan con los hermanos. O sea, no entendían. O sea, venía medio enredado el asunto. Claro, y que cometían el canibalismo, porque se comían un cuerpo entre todos, que era el cuerpo de Cristo, y luego se bebían la sangre y la tomaban. Ellos lo creían literalmente, porque en la cena del Señor... Como no participaban. Claro, no participaban, pero sí tenían entendido algo así, de que se comían algo con pan. Se había corrido esa voz. Y, y bueno, por ahí venía lo que vendría a ser la voz popular, ¿no? Después las críticas políticas. Todo esto es lo que da inicio a la persecución de los cristianos, ¿no? Lo acusaban de rechazar a los dioses. Para la sociedad romana, el bienestar del imperio dependía mucho de los dioses, e ir en contra de ellos es estar en contra del gobierno, y se los consideran antipatriotas. Es como, como que si, por ejemplo, una estuviéramos en un estado de guerra o algo así, y se formara todo el batallón, y viste que cuando se levanta la bandera, que o en una fecha patria, ponele, que va pasando todo el batallón. Cuando pasan enfrente de la bandera, tienen que saludar a la bandera. Era como que si alguien nos saludara a la bandera. No en el caso nuestro, los civiles, ¿no? Sino dentro del cuerpo de... Cuando recién se estaba formando todo eso. Como que entonces es como que, como que si un soldado no, o un policía no saludara a la bandera, sería un acto antipatriótico. Claro. Entonces, para los romanos, el no adorar los dioses, eso iba en contra del gobierno. Era un acto antipatriótico, o sea, lo pongo de una manera para que lo podamos entender. Y era peor todavía para ellos. Se levantaban sospechas porque se reunían en secreto, y esto podía deberse a que estaban planeando algo en contra del gobierno. Claro. Re perseguido estaban. Sí. Era rara la situación de los cristianos. Porque si bien ya los judíos no participaban de las fiestas paganas, pero eso se recontra sabía. Pero esto se empezó a hacer como... Esto ni siquiera los judíos que no eran cristianos, los ortodoxos, tampoco lo seguían. O sea, no iban tampoco a las reuniones. Y lo hacían en secreto. Pero también lo hacían en secreto para que no... Primero, por las persecuciones que iban a empezar a haber, ¿no? O que ya habían. Además, adoraban a otro rey que no era el rey de Roma, y no consideran al César como un dios. O sea, ellos adoraban a un rey... El rey de reyes y señor de señores. Claro. Y este no era el rey de Roma, o sea, ¿cómo es? Más antipatriota imposible. Bueno, esa por la parte política. Y las críticas intelectuales. Los cristianos decían que el cristianismo era para mentes simples. O sea, ningún intelectual aceptaba la doctrina. Para ellos, a ver, ¿cómo mentes simples entender? Porque un intelectual era aquel que había estudiado filosofía, y había estudiado religiones, y se estudiaban todas las cosas. Era alguien muy estudioso, muy, muy... Pero los cristianos decían, no, pero esto, para esto, necesitas ser tan simple como un niño. Y eso no, no aceptaban esa idea, ¿viste? No aceptaban nada de lo que planteaban los cristianos. No. Aparte, los cristianos recibían personas inmorales. Peor. Sí, pecadores. Claro. O sea, y ellos estaban en... los intelectuales los miraban desde la clase más alta de la sociedad. Y esto aceptan de todo. Jesús se acercaba a las prostitutas, a los ladrones. Y entonces, para los intelectuales esto no podía ser. Y después decían que tenían errores de lógica. Los filósofos griegos creían que la salvación del alma es la separación del cuerpo, pero los cristianos decían que la resurrección del cuerpo era la salvación. Ellos creían que vos te morías y se quedaba el cuerpo, pero tu alma iba a ser salva en qué otra dimensión, no sé. Y los cristianos decían, no, pero cuando llegue la resurrección vas a resucitar tu cuerpo. No tiene lógica. O sea, desde el punto de vista lógico, no encajaba para los grandes estudiosos, ¿no? Los griegos decían que Dios era inmutable, o sea, él no cambiaba de forma. Dios es algo que no cambia. Los cristianos decían que Dios se hizo hombre y que vino en la forma de hombre, que era Cristo. Y esto tampoco tenía mucha lógica. O sea, de todo punto de vista no eran comprendidos. No entendían que íbamos a resucitar. No está hablando de eso, sino de un punto de vista. No, eso también. Hablaste de que no aceptaban que pudiéramos volver a resucitar. Con el cuerpo, que el cuerpo resucitara, no. Vos tenés que remontarte a lo que pensaban los griegos con sus dioses. Se salvaba el alma. Todo lo que hablaban los cristianos, para ellos estaba fuera de... Pero remontate la... Los egipcios, ¿te acordás? Se sí. preparaban comida cuando los enterraban. Les ponían comida y todo para el viaje. Pero el cuerpo lo momificaban, el cuerpo no iba a resucitar. Pero el alma... O sea, en ninguna cabeza podían caber que pudiera resucitar tu cuerpo. Pero remontate al día de hoy. Si vos hoy vas a la filosofía, como dijo él, ¿no? O a los que estudian la evolución, vamos a ponerle Darwin, o algún otro filósofo. No entra en el razonamiento de un filósofo. Por eso la fe, por eso el cristianismo rompe todas las estructuras. No puede entrar en la mente de un filósofo algo que no tenga lógica. Necesita encontrar una lógica. Los griegos necesitaban una lógica para todo. Los egipcios buscaban más o menos asimilarle, aunque sea una lógica. Entonces Jesús vino a romper toda esa lógica. Por eso se llama fe. Igual nosotros le buscamos y le encontramos lógica a algunas cosas, ¿no? Y hay otra que no la por ejemplo, nosotros decimos que no es lógico que vos puedas atar un espíritu. Porque aparte la Biblia nunca dice que podemos atar ni espíritu ni demonio, no dice. Y si vemos que, por ejemplo, en las iglesias de hoy atan a Satanás todos los domingos, porque no sé para qué lo atan todos los domingos. El lunes ya está desatado. O sea, pero en la Biblia vemos que recién en Apocalipsis, y esto a futuro, viene un ángel con una cadena y ahí lo ata por 1000 años. ¿Para qué si ya lo tenemos atado nosotros? Entonces no es lógico. O sea, tenemos a veces... Hay una cierta lógica dentro del cristianismo. Tenemos que usar la fe, pero esta tenemos lógica que usar la lógica. Del cristianismo es respetando sí. la escritura. Claro. Me parece que también están usando la lógica del humano. Claro. A ver, por eso Dios dijo, por eso se dice la Biblia que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, ni los caminos de Dios son los caminos del hombre. O sea, yo no entiendo mucho, pero soy humano. O sea, mi lógica no es la misma lógica que escribió ese libro o de dónde salió ese libro. No teníamos la misma lógica. O el punto de vista tampoco. ¿Por qué? Porque aparte el mundo ha involucionado, porque no ha evolucionado, va para atrás. Entonces lo que cuando el mundo va para atrás es porque no es lógica. Porque igual, tantos avances científicos que hay, el mundo sigue para atrás. Igual la fe. La fe se puede la probar. Fe es el mundo. Se puede comprobar a veces por en hechos pasados, ¿no? Por la ciencia o por la filosofía o por un montón de cosas. O por la historia misma se puede comprobar la fe. Pero hay aspectos de la fe que no se pueden comprobar. Son fe, es fe. Es la creencia de lo que se espera y de lo que no se ve. Es fe. Si yo lo veo, yo sé que voy a venir acá y Javier va a estar, y digo hoy, yo sé que está, pero lo estoy viendo. Ahora, si yo salgo de casa, digo, yo sé que voy a ir y voy a encontrar a Javier, saldré por fe. Un día esto voy a hacer una pregunta, pero no quiero distorsionar el tema porque... Después cuando terminemos hoy, así... No, después, tranquilo, porque hay cosas... Mucha gente, pues yo le tengo mucha simpatía por una grandes cosas que hicieron en el mundo que no tienen nada que ver con el cristianismo. Mucha gente. O sea, muy poca gente, pero hizo mucho. Sí, sí, sí, sí. Mucho por los pobres, mucho por los enfermos. Después lo vemos. Seguimos. La primera persecución, bueno, la habíamos visto, fue bajo el gobierno del emperador Nerón por el año 64. Esta fue una persecución local. Solo sucedió en Roma. ¿Se acuerdan que el incendio dónde fue? En Roma. Culpó a la Roma, a los romanos, a los cristianos y persiguieron a los cristianos de Roma. No fue a nivel del imperio. Y en esta persecución fue donde murieron Pedro y Pablo, ¿no? Por eso fue que el evangelio se pudo expandir, porque los que huyeron de Roma sobrevivieron y pudieron expandir el evangelio. La segunda persecución fue bajo el mandato de Domiciano en el año 94. Ahí vemos que tenemos un periodo en que se calmó la cosa, ¿no? También fue local, pero esta vez fue en Asia Menor. Generalmente se esperaba a que el emperador muriera para que lo nombraran un dios. Como los papas que mueren, hasta que no mueren, y se espera creo que 5 años, se tienen que comprobar, no sé si 2 o 3 milagros, no sé cómo es el asunto ahí, para recién canonizarlo y ser un santo, ¿no? Bueno, el emperador tenían que esperar a que él muriera y ahí lo hacían un dios. Pero Domiciano no quiso esperar y todos debían rendirle culto al genio del emperador. En este reinado fue exiliado el apóstol Juan. En este reinado fue sometido y lo introducen en aceite hirviendo y se salva. O sea, no sale ileso. Y lo dejan preso en la isla de Patmos. Y fue en esta persecución donde Juan escribe las cartas. Y vamos a introducirnos un poco en eso ahora. Biblia en mano. Y no, Apocalipsis. Posteriormente, después de las cartas de las siete iglesias, cuatro por ahí. En el 2. En este tiempo ya se empezaba a desviar la doctrina, ¿no? Escribe las cartas a las siete iglesias y el Apocalipsis. Pero las cartas las escribe y las envía. Las siete iglesias de Asia Menor. ¿Qué es donde está esta persecución? Que es local, es ahí en el Asia. Y al recibir las cartas estas iglesias del apóstol, advirtiéndole en muchos casos de lo que estaba sucediendo dentro de las iglesias y habiendo una persecución tan grande y sabiendo que el que manda las cartas está preso, porque en realidad no pudo ser martirizado porque por obra del Espíritu Santo se salvó. ¿Cómo podía ser tan firme eso? Claro, entonces reciben las cartas y en ese contexto de persecución y de una cosa tremenda, leen estas cartas y esto motiva a la iglesia. Porque en vez de desmotivarla, Juan en vez de decirle, ya nada, no, corrijan lo que está mal dentro de las cosas que ustedes hacen. Y una de esas doctrinas, ¿se acuerdan que hay una parte que habla de los nicolaitas? Los nicolaitas. Eso es lo que vamos a ver ahora. En este tiempo ya se empezaba a desviar la doctrina contaminándolas con prácticas paganas y Juan les advierte en su carta a la iglesia de Pérgamo. Y coincide con la iglesia de Éfeso. Éfeso está antes que Pérgamo, ¿no? Lee Éfesos 2:6. Que ahí como que se lo apoya lo que hace la iglesia de Éfeso. ¿Leo Apocalipsis 2:6 o Efesios 2:6? Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. O sea, que Jesús le está diciendo ahí, porque las cartas, el Apocalipsis es de Jesús. Que tienen el mismo sentir, que ellos aborrecen lo que Jesús aborrece. Tienes esto, le dice un montón de cosas que están mal, pero tienes esto. Esto está a favor tuyo, que aborreces la obra de los nicolaitas, que yo también las aborrezco. En esto para adelante, ¿no? Ahora, Éfeso aborrecía las obras de los nicolaitas, pero Pérgamo, en el versículo 12 y 15. Dice el mensaje, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. O sea, el apóstol Juan estaba preso, estaba detenido en una isla, porque él no conoce mucho. Estaba preso, detenido en una isla. Recibe una revelación de parte del Espíritu, busca el Espíritu hechos. Lo hace ver, hechos tal cual lo que estaba sucediendo. Y lo que él ve, lo escribe. Y ponele que estás vos en tu casa, Carlos, pero él está preso. Vos no tenés idea de quién es, pero él sí tiene mucha idea de quién sos vos y te dice, toma, Carlos, yo estoy en control de esto, y le manda esa carta a la iglesia, diciéndole las obras buenas que estaban haciendo, pero que corrigieran las malas. Pero no tenían manera ellos de... O sea, no había manera. Solamente fue algo 100% espiritual. De lo que lo pudieran ver. De lo que pudieran sentirlo. Apocalipsis 2:12. No, sí. Dice, escribe... Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde habitas? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. Ahí está. Da una referencia de Balaam y de Balak. Ahora, ¿de dónde salen los nicolaitas? Cuando se eligen, ¿te acordás que habíamos hablado que estaban los apóstoles encargados de dar la palabra y todo lo demás? Y vienen y le critican que no se hacen cargo de las viudas y los huérfanos. Ahí va, los que atienden las mesas. Entonces dicen, no es justo, porque nosotros tenemos que encargarnos de la oración y de la enseñanza, de estudiar la palabra y de enseñar. No es justo que también nos recarguen con esto. Entonces, elijan entre 7 de buen testimonio, ¿verdad? Que puedan hacer esa tarea. Y ahí es cuando eligen a 7. ¿Quiénes son? Ahí los tenés, ¿no? 6, Hechos. 5. ¿Cómo te dije? Hechos. 6:5. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón. 4, a Pármenas, 5, a Nicolás, 6, prosélito de Antioquía. Nicolás, prosélito, a vos que te encanta esa palabra. ¿De dónde? De Antioquía. De Antioquía. Un prosélito, Nicolás. Sí. Bueno, Nicolás, un prosélito, ya lo habíamos explicado, pero lo vamos a explicar de vuelta. Estaban dentro de los que eran de la rama judía, ¿no? O sea, descendencia judía por sangre y todo lo demás. Tenía la cédula que decía que nació en Israel. Nacionalidad judía, ahí está. Pero también estaban los prosélitos. Los prosélitos eran gente que no eran judíos, no tenían sangre judía, no tenían descendencia judía, venían de otro pueblo, no importa de qué pueblo, de cualquier pueblo, podían venir, ahí está. Ellos adoptaban el judaísmo en todo. Se circuncidaban y festejaban las fechas que ellos festejaban. Cumplían los mandamientos. Ahí está, cumplían todo. Se hacían judíos. Según la ley. Se hacían judíos. No eran judíos. Se hacían judíos. Se diferenciaban, eran prosélitos. Cuando vos decías prosélito, ya sabías que no era judío, pero sí era judío. Sí, sí, sí, sí, sí. Nacionalizado, vendría a ser de, algo así. Claro. Y después estaban los ¿cómo eran los piadosos. Los piadosos. Los judíos piadosos. Cuando habla de, no, fulano de tal, que era piadoso, claro. Los piadosos eran... Buenas obras tenían. Claro, los piadosos eran los que también aceptaban la doctrina, la enseñanza judía, mucho a otra gente, pero no se metían tanto. No se circuncidaban, abandonaban sí, sus creencias paganas, empezaban a creer en el Dios de los judíos y todo lo demás, pero no seguían las fiestas judías, no, o sea, como somos nosotros. Nosotros, por ejemplo... Soy cristiano a mi manera. Podíamos no. No, eran cristianos. Podíamos identificar. Pero somos uruguayos. Claro, no somos judíos de nacimiento. Por ejemplo, Pablo aclara, a ver, el que se circuncida y el que no se circuncida no hace la diferencia, no es más salvo ni menos salvo. Porque es una cuestión de nacionalidad y de cultura. La marca de la circuncisión era, en aquel tiempo, los que sí eran judíos y era una ordenanza por parte de Dios. Pero ahora era por el Espíritu Santo. Ya no es lo mismo. Ya estábamos en el tiempo de la gracia. O sea, y el Evangelio que trae, las buenas nuevas que trae Cristo, es para todo el mundo. No para un pueblo, sino para todo el mundo. O sea, pero no teníamos que pasar a ser judíos para después ser cristianos. O sea, vos podías ser cristiano desde tu nacionalidad. Entonces ya pasa a ser eso una tradición judía. Ellos festejan todas las fiestas, nosotros tenemos nuestras fiestas y no tiene nada que ver. Pero sí adoramos al mismo Dios, creemos en lo mismo. ¿Entendés? Hay algunos que distorsionan un poco, ¿no? O sea, que de hecho, ya que estamos, voy a aportar algo, ya que estamos hablando de la fiesta, capaz que, y que estamos hablando de las tradiciones y de los dioses todos, no sé si ustedes sabían que cuando el 31 de diciembre le decís feliz año nuevo, a una persona le estás honrando oculta al dios Jano. ¿Quién fue el dios Jano? Fue el dios del antes y el después. El dios del pasado y del futuro. De ahí nace el año nuevo. ¿Quién lo incrementa? La iglesia católica. Cuando, esa no la tenía. ¿Cuándo festejamos? Cuando decimos feliz año nuevo, el dios Jano tiene dos caras. Es el dios del pasado y del presente. El año 381, la iglesia católica, por una persona que no me acuerdo el nombre, lo estableció así. Y la última nación que lo estableció, digamos, fue en 1917 Rusia, que empezó a festejar el Año Nuevo. Pero no todos los países festejan el Año Nuevo en el mundo. Y después de Yashunari. Ahí va, de ahí viene enero, en inglés. De Januari, de ahí viene. ¿Vieron? Para aportarle un granito más. Así que bueno, cuando el año que viene Piensen bien así si van a decir que ya no festejamos ni Navidad, ni Año Nuevo, no, no festejamos nada. Bueno, ¿qué querés festejar? La vida en Cristo, ¿qué más? Vamos, vamos, que no, así no, no, no nos vamos por la rama. Mirá, acá el último que eligen ahí es prosélito. Sí, ya explicamos que era. No, no era judío, era, venía de otra línea, ¿no? Nicolás. Nicolaita proviene del griego Nico, que significa dominio o conquista sobre otros. Y Laos, porque el nombre en sí es Nicolaos, que significa pueblo, gente común o laico. De ahí podemos analizar la composición Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo, ¿no? Los nicolaitas se supone que, o la creencia, me fui, no está muy, esto sí, no está, o sea, está, ¿cómo te puedo decir? Con pinza. No todos lo aceptan. La mayoría dice que es este Nicolás que se torció, que era un diácono elegido, pero que después se empezó a torcer y a introducir... la cuestión que... Sí, pero no cualquier cosa pagana. Lo que habíamos hablado en el libro de los Hechos 15, creo que fue en el concilio de... La cuestión que siguió a aborrecer esas obras, quiere decir que se introdujo una herejía dentro de la iglesia o una falsa enseñanza. Más allá de si fue Nicolás o si fue el sucesor de Nicolás o... Nicolaita era una cosa del mundo. En algún momento, claro, introducir cosas del mundo, pensamientos de filosofía. Vos sabés que puse una luz, estaba orando antes de empezar la reunión y se me dio por poner una luz psicodélica, como ponen en las discotecas, y fue impresionante. Fue impresionante lo que me sucedió. Y vamos a ponerlo, vamos a aplicarlo. Bueno, algo así. Aplicaron eso. Después, vos sabés que viene una muchacha con la ropa media cortita y tocó a otra y entonces venga al medio desnuda. Y se fueron adaptando cosas que nada tienen que ver. Esa es lo que se fue introduciendo, como otras cosas, ¿no? Ahí va. Todo lo que se sale del contexto. Los nicolaitas, por lo tanto, eran los primeros cristianos falsos que se introdujeron en la iglesia. Los primeros cristianos que se introducen con doctrinas falsas. Y aquellos que profesaban ser ministros y servidores de Dios, pero llevaban a la gente por mal camino. Capaz que por ahora, capaz que hay alguno en estos tiempos. ¿Cuánto? Pero nos da una referencia. Nos habló de Balaam y de Balak. En esto de los nicolaitas también lo habló Pedro, ¿no? ¿Dónde estabas? No, vos estabas en Números. Quédate ahí. Pedro también escribió en Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, no lo busquen, lo voy a leer así nos vamos medio rápido. Dice, pero hubo, esto se van a acordar, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Eso está en Segunda de Pedro 2:15. Entonces, la referencia está en Balaam y Balak. ¿Quiénes eran? Vamos a número 22, pero no lo vamos a leer todo porque se nos va a hacer largo y si no... A ver, no sé si es tan largo, pero sí, supongo que sí. Pero por lo menos tenés la referencia. Pero van a tener la referencia. Balak manda a buscar a Balaam. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto a Jordán frente a Jericó. Moab. Junto al Jordán, frente a Jericó. También mirá lo que son las cosas. Y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho en Amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo para que lo llenasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo a la tierra, pues yo sé que tú bendigas serás pues yo sé que todo lo que tú bendigas será bendito, será bendito. Y tú lo que tú maldigas será maldito. Amén. Ahí va. Tremendo. Fueron los ancianos de Meob y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron en Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿los varones son estos que están contigo? ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues, ahora y maldícelo, porque quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas contra ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Ahí está. Balac, el contexto es así. Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, lo mandaron a maldecirlo. Viene por todo el desierto, ¿no? Y viene... Ya conocían la historia cómo fue. Ellos supieron que este pueblo sale de Egipto y que Egipto fue destruido a causa de este pueblo. La noticia llegó. Este pueblo viene caminando y ¿qué se encuentra enfrente? Se encuentra a Moab. Hay varias referencias en la Biblia a Moab. Cuando lo ve el rey, dice, y conoce la historia, dice: es mucho pueblo, este pueblo me va a pasar por arriba. Pero sabía que había un profeta que Dios le hablaba, que es Balac. Balaam. Entonces va y le manda mensajeros que le digan: vení, Balac. Ahí está, vení hasta acá, porque ha salido un pueblo que es enorme y me va a pasar por arriba. Y yo sé que todo lo que vos maldigas será maldito y todo lo que vos bendigas será bendito. Vení hasta acá, yo te voy a pagar buena plata. Te voy a... Y vos lo único que tenés que hacer es maldecirme al pueblo. Si vos maldecís a ese pueblo, Dios ya no está con él. Pues yo conozco ese pueblo y sé que Dios pero está con él. ¿Pero Balac era mensajero de Dios? ¿De Jehová? Era, sí. ¿Sí? Sí. Era profeta. Claro, pero ahora vas a entender por qué dijo que no. ¿Por qué habla no, de ay, la doctrina de Balaam? Entonces Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Claro. Lo mismo que le pasó a Elías. No lo deja ir, pero después sí lo deja ir. Este es el caso en que se le para la burra delante y le dice: ¿por qué me pegas? Bueno, cuando Dios hace hablar un burro... Balaam, bueno, el asna y el ángel. A las pruebas me lo remito. Sí, dale. Bien. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a nuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam era el profeta, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Más plata. Y más honorables, amén. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque vale, sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldice a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino como su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y pared del otro. Sin escapatoria. Y viendo el asna del ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna del ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me estás azotando estas tres veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam: yo soy tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. El ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Ahí va. Dios en realidad no, de primera no lo deja ir. Le dice que no vaya y que no maldiga al pueblo, ¿no? Pero claro, lo que está en el corazón del hombre está en el corazón del hombre. Es la Así que después le dice: bueno, está bien, anda. A modo de prueba. Balaam va. Porque su corazón en realidad sopesaba, ¿no?, el dinero que le ofrecían con el amor a Dios. O sea, entonces decide ir. Se le para enfrente el ángel de Dios y no lo ve. La asna sí. Claro. Y tres veces. Si las tres veces no lo hubiese esquivado la asna, lo hubiese matado. ¿No? Dijo eso, sí. Da. El ángel le dijo sí. Te hubiese matado. Y se lo advierte y va. Bueno, para cerrar un poco la historia. Resulta que llega a donde estaba el rey de Moab y le pide que maldiga al pueblo. Entonces trata de maldecirlo, pero no lo puede maldecir porque dice: bueno, o sea, yo no puedo pasar por encima de lo que Dios ya dispuso. Lo que Dios decreta, lo decreta Dios, y no hay quien lo haga cambiar de idea. Si Dios no lo maldice, yo no lo puedo maldecir. Eso es lo que hace Balaam, hace una estrategia. Entonces le hace que adorar los dioses en siete montes diferentes, para tratar de ver si podía maldecir al pueblo, pero no lo logra. Así que crea una estrategia que está en el capítulo 25. Sí. Lo pueden leer o se las cuento, pero... Fornicación de Israel en Moab. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Moab es el pueblo. Sí. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahí está, o sea, moraba Israel en Moab. Ahí va. Vivían ahí. O sea, empezaron a hacer... Era una estrategia para que adoraran a esos dioses. ¿Cómo le entró? Le entró con las mujeres. ¿No? Acordate que los en ese tiempo los israelitas no podían tener relaciones con ningún pueblo que no fuera... Judío. Judío. No podía. Las hijas de Moab. Ahí va. le mata. Las hijas de Moab se le llamaban las mujeres del pueblo de Moab. Ahí está. Israel, Israel. Los hijos de Israel. ¿Qué hace? La estrategia que crea Balaam es esta. Yo no los puedo maldecir. Si no los maldice Dios... Se maldice claro, solo. Se van a maldecir. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, los vamos a contaminar. Con las mujeres y a su vez ofreciendo sacrificio a nuestros dioses. Al hacer eso le están dando la espalda a su Dios. Por ende, Dios le va a dar la espalda y lo va a castigar. En esa creo que murieron, no me acuerdo ahora si murieron 24.000. 23.000. O algo así. 24.000 tengo yo, no sé, capaz que murieron 1.000 más antes, después. Pero está, no importa. El tema es que esa fue la estrategia que usó. ¿Cuál fue la estrategia? La fornicación, la idolatría, ahí va. Y el hacer sacrificio a los dioses, ¿verdad? Volvemos. 24.000, dice. Volvemos acá. Al Nuevo Testamento. ¿Qué era lo que se había resuelto en el Concilio de Jerusalén? Solo tres cosas o cuatro. No le impondré más carga que esta. Una. Los ídolos. La fornicación. No comer sangre. Ahí está, y no contaminarse con ahogado. Lo que hacía Nicolás fue lo de la fornicación. Todo eso. Y lo de comprar la carne sacrificada. No pasa nada. A ver, es como decir, estamos en tiempo de gracia. Claro. Entonces, como estamos en tiempo de gracia, pasamos de tener libertad a tener libertinaje. Y ahí, esa era la doctrina de los nicolaitas. Es como un ejemplo. Viene una persona de una religión, ¿no? Porque que viene acá me golpeé y me diga, disculpe, pero pasaba por acá y ¿puedo dejar una ofrenda acá para el Dios que sirvo? Que yo le diga, sí, déjala. No la podés dejar acá, dejala en otro lado. Y ellos se prestaban, ¿entendés? Pero ojo, eran conscientes. Sí, como que Balán tampoco los engañó. O sea, eran conscientes. Que le puso un revólver, algo, no. Es decir, el ser humano va dejando las costumbres. Es esto, pero vos... Parece que a veces hacer lo bueno, no vivir de los diezmos, decirle a la gente la verdad en la cara, parece que llega a un agotamiento. Estar siempre entre 5, 6, 7 porque parece como que no van a venir más porque la gente no quiere saber la verdad. Le gusta más confiar en una falsa promesa de alguien que te dice que te va a ir bien. Entonces a la larga como que se van cansando y dicen, no, estoy cansado de saber la verdad. Me cansé, me voy a escuchar una mentira. Por lo menos mi carne revive. Lo necesito tener pero tenés todo lo que necesitás. O sea, ¿qué tenés esto? Tenés todo. No, quiero algo nuevo. Ayer me dio. Bueno, esa fue toda la persecución que hubo en el primer siglo. Y de ahí salen los nicolaitas. Ahí está. Esa es la la doctrina de los nicolaitas. Los primeros que empezaron a influir la falsa doctrina fue los nicolaitas, resumiendo. Se fueron introduciendo la gente. Fue uno de los tantos. Fue uno de los tantos. ¿Te acordás que ya Pablo tenía problemas? Porque por eso también fue el concilio. Sí. Hablaban de Pablo y todo lo demás. Pero Pablo era Saulo. Sí, Saulo. Por eso no le decían eso. Pero no, usted antes no lo perseguía y antes. No, y este que es apóstol de dónde, si este no estuvo con Jesús. Dudaban del apostolado y todo lo demás. En síntesis, es difícil que nosotros. Aparte, acá... Pablo no levantaba, él vivía de su trabajo. Sí. No como los otros apóstoles. Entonces ya decía, ¿eso no es raro? ¿Será que no tiene tanta autoridad? Todas esas cosas empezaban con los rumores. ¿Querían que alguien le diezmo? No, del diezmo no. No había diezmo. Se hacía una ofrenda, pero no diezmo. Igual no todos, porque Pablo, por ejemplo, Gamaliel, que fue el que instruyó a Pablo, que también tenía una escuela de filosofía, o sea, cubría las áreas, pero Gamaliel siempre le dijo a los sacerdotes judíos, claro, era de las cosas que él enseñaba, que cuando tuvieran que enseñar, si alguien no tenía dinero... Que eso no fuera un impedimento para enseñar. Que no siempre, o sea, procúrense en algo de qué sostenerse ustedes, procúrense algo de qué trabajar, porque no, porque para que la enseñanza también llegue a los pobres, o sea, porque si no simplemente los ricos van a tener, claro, no siempre iba a haber, por eso el nivel de educación hoy no es el mismo, porque no es lo mismo que estudie una persona en Carrasco que en Marconi. Sí. También hay otro tema del contexto sociocultural. Digo algo. Y hasta ahí veníamos con... eso fue todo lo que pasó en el primer siglo, ¿no? La persecución bajo el emperador Trajano cerca del año 107, esta es la tercera persecución, pero es la primera en el segundo siglo. Uno de los primeros mártires fue San Clemente, obispo de Roma. Simeón, segundo obispo de Jerusalén, fue crucificado. Y San Ignacio, obispo de Antioquía, fue echado a los leones en el anfiteatro de Roma. Esto está todo registrado en la historia de Roma. Había un gobernador en Betania llamado... ¿Esos sí eran cristianos? Sí. ¿Y por qué le decían santo? Porque ya estaba la Iglesia Católica. No, todavía no estaba. La Iglesia Católica... Pero en la Biblia vamos a encontrar... Pablo dice... Sí. Pablo habla a los santos de la Iglesia Macedonia. Santo, la palabra santo... Son todos los apartados, seguro. Acá somos santos. Hoy... Me aparté para Dios. Con el tema de apartado. El domingo, ahí está. No, como lo usa la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia Católica también lo tienen a estos obispos como santos, pero los tienen canonizados. O sea, vos les podés pedir a San Clemente, a todos los santos. Nosotros también nos piden dinero. Había un gobernador en Betania llamado Plinio, el joven. ¿Se acuerdan? ¿Cómo vamos de tiempo? Se lo voy a tener que leer corriendo. Estamos medio para resumirlo. 8:30 van a ser. Bueno, esto se lo había prometido hace unos días, pero está, en la próxima se lo vamos a hacer. Plinio era un gobernador, ¿no? Entonces le... ¿El que tenía buenas obras? Claro, él era abogado, era joven. Era el que no creía, pero tenía buenas obras, ¿no? Tenía, no sé, sí, buenas obras tenía, igual odiaba a los cristianos. Pero hubieron muchos que tenían buenas obras, pero no eran cristianos. Pero este, por ejemplo, en particular, no entendía cómo debía de proceder ante los cristianos. Entonces, él le escribe una carta a Trajano, ¿no? Primero le escribe un informe, mirá. Y la carta la vamos a leer la semana que viene. El informe de Plinio, el joven enviado a Trajano, decía, esto está... la carta está así hecha y está guardada. Se reúnen en ciertos días antes del amanecer para cantar himnos de alabanzas en honor a Cristo, su Dios. Toman juramento de abstenerse de ciertos crímenes y comen de un alimento corriente pero inocente, que era la cena del Señor. Y los juramentos que ellos hacían era mañana nos comprometemos. En realidad eran compromisos que se hacían, ¿no? Oraban y se comprometían. Mañana a no mentir a nadie, a no estafar a nadie, a no hacerle mal a nadie, a ser justo a aquellos que tenían, por ejemplo, negocios que necesitaban balanza, usar balanza justa. Eso era lo que se comprometían. Entonces él no entendía mucho cómo cuál era el mal que hacían los cristianos. Lo razonaba y... Claro, si vos te ponías a mirarlo, no entiendo cómo debo proceder con esta gente. Ahora, había una orden de perseguirlos y matarlos, pero no usar la milicia, no andar persiguiéndolos, no los persigan. Trajano hace un decreto en esto. Él decreta esto. Si alguien los denuncia, entonces vayan a buscarlo. Pero si alguien los denuncia anónimamente, no. Que dé la cara al que lo va a denunciar. No porque te llegue un anónimo, mira, me llegó un anónimo acá, me dijeron que fulano es cristiano, vamos, lo traemos... Y lo matamos porque si no. No, tiene que ser alguien que diga, no. Él es cristiano. Ahí van y lo van a buscar. Y en esa que lo traen, le dan como tres oportunidades, ¿viste? De arrepentirse del cristianismo, blasfemar de Cristo y hincarse ante la estatua de Faraón, prender un incienso, que era lo que se hacía habitualmente. Y era eso era todo. No lo mataban. Y ahí quedaba libre. Pero él decía... Pero los cristianos deberían. Plinio decía, bueno, a algunos no les ha costado hacer esto. Pero el que es verdaderamente cristiano, no hay cómo hacer que hagan esto. No hay manera de que esto haga. decime cómo debo de proceder. Además decía, hay cristianos que son cristianos, pero son romanos. Esto te lo mando para vos. Porque por ser romano no... Se convirtió en un problema. Claro, o sea, el ser cristiano era un problema. Bueno, vamos a dejar por acá y ya la semana que viene continuamos con esto, ¿está? ¿Oramos, María? Sí, dice María. Gracias, Padre. Damos gracias a Jesús. Señor, gracias por los niños, gracias por los jóvenes.